Es temprano para hablar de números en lo que respecta a enero, pasaron apenas 15 días. Lo que sí, la semana pasada terminamos de hacer el conteo de los muertos que hubo durante todo 2009 y el resultado que arrojó fue, nosotros mes a mes siempre tenemos un promedio provisorio y bueno, arrojó el número que pensábamos que iba a terminar arrojando. Como te decía en un momento de recién, todos los años tenemos cerca de 8.000 muertos, 8.104 en 2007, 8.205 en 2008, y en 2009 cerramos con 7.885 muertos, que es exactamente lo mismo. O sea, pese a que son 200 y pico de personas menos, realmente es un número que es tremendo. Estamos hablando de prácticamente 22 personas en promedio por día y es la tercera causa de muerte en el país. Realmente es un problema que tenemos que empezar a solucionar, tanto nosotros como ciudadanos, y por supuesto exigir a los gobernantes que hagan lo propio, ¿no? El año pasado se hizo mediáticamente una publicidad impresionante acerca de los controles en la ruta, las radarizaciones y el control de velocidad. Entre el 1 de enero y el 31 de marzo se labraron 1.277.772 multas en las rutas de la provincia de Buenos Aires. Unos días antes de las elecciones del 28 de junio de 2009, por esas cosas, esas casualidades que tenemos muchas veces en Argentina, se condonaron ese 1.277.772 multas. Lo que nosotros siempre decimos es, esto tiene que estar dentro de una política de Estado y los políticos tienen que hacer las cosas no para las cámaras de televisión, sino que tienen que hacer las cosas para hacerle un bien a la sociedad. Y bueno, creo que ahí es donde fallan ellos, ¿no? Hacen las cosas para hacer un anuncio, o se están al costado de una ruta para decir que la van a arreglar y cuando se fueron las cámaras quedó todo en nada. Lo podemos ver en el caso de la educación. Hace 23 años que tenemos una ley de educación vial en el país, desde el gobierno de Alfonsín. O sea, esto no es ir en contra de ningún gobierno en particular, porque vos fijate que estamos hablando de una ley que dice que tiene que haber educación vial como materia curricular en los colegios, y han pasado absolutamente todos los gobiernos de la democracia y ninguno se ha ocupado de implementarlo efectivamente en los colegios. Uno cuando quiere ver cuál es la solución siempre tiene que mirar a lugares donde hayan funcionado lo que intentaron ser soluciones. Un caso que para nosotros puede ser bastante representativo por tener el mismo idioma, una cultura muy similar, puede ser el de España, que desde 2006 a la fecha han bajado, por ejemplo, el 46% de muertos en carreteras. Bajaron una enormidad los números de muertos. ¿Qué hicieron? Bueno, hicieron una política más allá de pasar una publicidad por televisión, más allá de implementarlo en el colegio, más allá de sancionar efectivamente a los conductores que no cumplían con las normas. Bueno, lo hicieron todo junto, complementándose, lo tomaron como una real política de Estado. En Argentina no se hace eso.